vida tiene precio, hay una recompensa, porque es el pistolero más grande que existió. Su historia está regada de tantos bandoleros, hicieron capturar su pistola, descargó. Mente tranquila, mirada confiada, su pulso firme, dispuesto a sacar. Buscador, tendrá que ser hallado, porque marcado está. Buscador, aunque ya esté marcado, nunca lo atrapará. Porque es el pistolero más grande que existió. Su historia está regada de tantos bandoleros, quisieron capturarlo y su pistola descargó.